cita bonita, mi bella querida, es solo para ti que canto esta canción, corazón. Conchita bonita, mi bella querida, no me dejes aquí tan solo sin tu amor. Y cuando tú eres aquí, siempre brilla el sol. Cantan los pájaros, abre mi corazón. Y de noche las estrellas brillan para los dos, sobre nuestro perpetuo amor. Conchita bonita, mi bella querida, es solo para ti que canto esta canción, corazón. Conchita bonita, mi bella querida, no me dejes aquí tan solo sin tu amor. Cuando tú eres aquí, siempre brilla el sol. Cantan los pájaros, abre mi corazón. Y de noche las estrellas brillan para los dos, sobre nuestro perpetuo amor.